puedo explicarme lo que me pasó. Solo sé que de aquí subió y la vi, y la vi. Oh, ah, a esa linda chica yo la quiero ver, entregarle todo mi querer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, sus ojos verdes como el mar. No pude más que suspirar. Era mi chica angélica. Y todo porque te quiero. Lo que me pasó, solo sé que de aquí subió y la vi, y la vi. Oh, a esa linda chica yo la quiero ver, entregarle todo mi querer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, sus ojos verdes como el mar. No pude más que suspirar. Hey, era mi chica angélica. ¡Huépale! Su cara era tan bonita, sus ojos verdes como el mar. No pude más que suspirar. Hey, era mi chica angélica. Más que suspirar, era mi chica angelical.